Y esto es La Plena, Imparable. ¿Cómo? Si no me quieres como te quiero, si no me amas como te amo, si no te importa lo que yo siento y te da igual todo lo que pienso, vete ya. Me buscaré un nuevo cariño que me comprenda y me quiera más. Yo ya no quiero seguir sufriendo, mejor ya vete y no vuelvas más. Mejor vete, pero vete. ¿Quieres? Dímelo. Vete ya, vete ya, vete ya. Me buscaré un nuevo cariño. Vete ya, vete ya, vete ya. Que me comprenda y me quiera más. Vete ya. Te quiero, si no me amas como te amo, vete ya. Si no te importa lo que yo siento y te da igual todo lo que pienso, vete ya. Me buscaré un nuevo cariño que me comprenda y me quiera más. Yo ya no quiero seguir sufriendo, mejor ya vete y no vuelvas más. Si me quieres, dímelo. Vete ya, vete ya, vete ya. Me buscaré un nuevo cariño. Vete ya, vete ya, vete ya. Que me comprenda y me quiera más. Vete ya. Si querían sabor, obvio que lo traigo yo. Y escucha, este es el sabor de mi piano.